Sí, la verdad que suena bastante raro, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bien, interesante. Torniquete. Bueno, algunas veces en el programa presentamos secciones que no son en realidad secciones, son cosas que se nos ocurren. A mí hay gente que me mandó mails, por ejemplo, preguntando cuándo íbamos a hacer esa sección llamada Thanos Furibundos con Espadas Relucientes. Claro. Es un chiste, no es una sección. No es que cada vez que aparezca una banda tana que hace power metal vamos a poner un separador para una sección y todo. No, es un chiste. Pero en este caso, bien podemos mencionar a una banda nueva llamada Hyperion, cuyo nombre está basado en la mitología griega. Uh-huh. Hyperion era un titán, hijo de Urano y Gea, vale decir, del cielo y la tierra, que al unirse a su hermana, Tía o Basilea... ¿Y qué éramos, hermana o tía? No, es hermana realmente. Tuvo a Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora. Uh-huh. Eos rhododendros, la aurora de dedos rosados. Mire qué linda metáfora. Eso es un epíteto, la aurora de dedos rosados, es poesía pura, y encima vieja, poesía y vieja, maravilloso. Bueno, sea como sea, los Hyperion tienen su disco debut y lo estamos presentando a través del tema que abre la placa, Perpetual Burn, o sea, ardor eterno.